Esta es otra nuevecita que el Liceño tiene. Un homenaje a lo nuestro, la champeta. Esta es la champeta, la música linda. Esta es mi champeta, la música linda. La que si te mata, pero de alegría. La que si te mata, pero de alegría. Te transmite siempre tu gran energía. Te transmite siempre tu gran energía. Para que la goces, hay toda la vida. Para que la goces, siempre hay toda la vida. La criminaliza para que se apague, pero con gran fuerza ella vuelve a salir. Y no la van a pagar porque se está en la raíz y en la pena de todos nosotros. ¡Arriba la mano! Ella se pregunta por qué, por qué. Ella se pregunta por qué. Dice que hace daño si solo se baila. Cuando suena y te eriza la piel, te llena de gozo y de energía también. Ella cuando suena y te eriza la piel, te llena de gozo y de energía también. ¡Arriba en la mano los champetúos! ¡Miedo que juego de música aquí! La tristeza y te da energía, tú te desestresas, la champeta linda. Mata la tristeza y te da energía, tú te desestresas con la champeta linda. Cartagena es Anesuri, champeta en la cocina, champeta en la sala, champeta en el puerto, champeta en la cama, champeta en la cocina, champeta en la sala, champeta en el cuarto, champeta en la cama, champeta en el baño, champeta. Champeta se baila ya, deja ya de perseguir, el puchero esto es pa' gozar. Champeta se baila aquí, champeta se baila ya, deja ya de perseguir, el puchero esto es pa' gozar. Pero este, arriba la mano, vea, champeta en la cocina, champeta, champeta en la sala, champeta en el cuarto, champeta en la cama, champeta en la cocina, champeta en la cama, champeta en el cuarto, champeta en la cama, champeta en el estadio, champeta en la cama, champeta en la cama, champeta en la cama, champeta en el estadio. Champeta, champeta en la cocina, champeta en la sala, champeta en el cuarto, champeta en la cama, champeta en la cocina, champeta en la cama, champeta en el cuarto, champeta en la sala, champeta en el estadio, champeta en la cama, champeta en el estadio, champeta en la cama, champeta en la silla, champeta en la cama, champeta en la cama, champeta en la cama, champeta se baila aquí, champeta se baila allá, deja ya de perseguir. Champeta, champeta en la cocina, champeta en la sala, champeta en el cuarto, champeta en la cama, champeta en el estadio, champeta en la cama, champeta en el estadio, champeta en la